Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a una edición más de Bitácora, el informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados sobre los hechos noticiosos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país y del mundo entero. Quiero extender un saludo a todos nuestros oyentes y medios que diariamente nos retransmiten. Nuestro compromiso es con la cultura y, por supuesto, con nuestros oyentes. En este programa de Bitácora les estaremos acompañando con variada información, como les había mencionado nuestro compañero Darío. Tendremos entrevistas y enseguida les presentamos nuestros titulares. Rápidamente les contamos que en cortos desde la casa estaremos con información sobre la presentación del Ballet Nacional del Ecuador, el descubrimiento de una tumba de la cultura moche, la presentación del libro manual de alta estrategia y estaremos finalizando con información sobre cómo la tecnología trae a la vida las antiguas ruinas del Foro de Augusto, el emperador de Roma. En nuestro segmento de tribuna dialogaremos con los organizadores de los premios Horacio 2014. Premio a la creatividad organizado por el Instituto de Artes Visuales de Quito. Por parte de nuestros especiales desde la casa les mantendremos informados sobre la muestra cinematográfica Cine Palestino por la Paz que se desarrolla la tarde de hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para finalizar en nuestro segmento de episodios conoceremos qué sucedió un día como hoy. Como siempre, nuestra línea telefónica, el 2220-966, está disponible para que nos dejen conocer todo comentario, crítico, sugerencia de nuestro informativo. Además, les recuerdo que aparte de escucharnos por los 940M, pueden hacerlo por los portales web www.casadelacultura.gob.es o en radio online de CISPAL www.chasquiradio.com. Iniciamos nuestro programa con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Y lo hacemos desde Perú, que precisamente en el norte de este país, en el departamento de Trujillo, varios arqueólogos encontraron la tumba de uno de los líderes de la cultura moche. En el interior se hallaron garras que se presume formaría parte del atuendo del dirigente. Los detalles de esta información los encontramos en la voz de Darío Males. La tumba descubierta el pasado 14 de julio cerca del complejo arqueológico La Huaca de la Luna, al norte del Perú, tras las investigaciones pertinentes, se ha llegado a la conclusión de tratarse de un personaje de élite de la cultura moche, que floreció entre los 200 y 700 años después de Cristo. Según informó el diario El Comercio del Perú, los restos que podrían tener más de 1500 años de antigüedad pertenecerían a un personaje que vestía de felino para participar en combates rituales. Además de los huesos de un hombre de unos 30 años de edad, los expertos hallaron, entre otros objetos, un cetro, vasija de cerámica, colmillos de felino y garras de ave forradas en metal. Los arqueólogos tratan ahora de averiguar para qué se empleaban estos objetos. Algunos de ellos sugieren que las garras formaban parte de un atuendo hecho con la piel de un animal que se usaban en combates rituales. Asimismo, se señala que mientras el perdedor probablemente era sacrificado, el vencedor obtenía como distinción estos objetos. Al momento, los huesos y los objetos están siendo estudiados y en 6 meses se conocerán los detalles sobre las piezas. La cultura moche o mochica era una sociedad avanzada para su tiempo con un amplio conocimiento en pesca, ingeniería y arquitectura. Los hallazgos arqueológicos han confirmado que esta sociedad practicaba sacrificios humanos en rituales religiosos. El Ballet Nacional del Ecuador, en un acto en el cual se va a rendir un homenaje al aniversario 34 del Ballet Ecuatoriano de Cámara, presenta la noche de este martes 22 de julio a las 19:30 una muestra coreográfica con una variedad de estilos que tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19:30. Y nos trasladamos hasta nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde la noche de ayer a las 19:00 en el aula Benjamín Carrión se presentó el libro Manual de Alta Estrategia del autor Gerardo Utube y Cáceres. Los detalles de esta obra los conocemos con Darío Mahler. Manual de Alta Estrategia es el nombre de la obra del autor Gerardo Urtubey Cáceres, un trabajo que reúne la visión estratégica, el arte del ataque, liderazgo, inteligencia organizada, estrategia corporativa y muchos otros temas más que despierta el interés del público en general. La estrategia, dice el autor, es el arte de planificar y encontrar las alternativas para la conquista de uno o varios objetivos. La táctica, el conjunto de formas de accionar. Mientras que la logística es el arte de colocar los abastos en un lugar adecuado en el momento necesario. Estos y varios más son los temas abordados en materia del correcto y eficiente proceder para obtener un fin deseado. Gerardo Urtubey Cáceres, nacido en Buenos Aires, Argentina, es asesor internacional de empresas, de cooperativas, entidades financieras y bancos, organizador de equipos de alto rendimiento e investigación de mercado. El foro del emperador romano César Augusto, tras 2000 años de su creación, volverá a la vida con la ayuda de la tecnología. La alcaldía de la ciudad de Roma ha dispuesto un programa de hologramas por medio del cual los turistas pueden conocer los grandes monumentos y edificaciones que componen el foro del emperador Augusto, el mismo que gobernó cerca de 40 años. El complejo turístico de Roma recibe cada año millones de personas, casi tantos como los que visitan el Coliseo, que comparten el billete de entrada con los foros. Por eso, quienes llegan deseosos de admirar el imponente anfiteatro, no dudan en acceder al complejo que fuera en su día el centro de la vida administrativa, social y cultural del Imperio Romano. Los foros son testimonio de la mayor metrópolis de la antigüedad, que llegó a alcanzar el millón de habitantes, una cifra que ninguna otra ciudad volvió a sumar hasta que lo hiciera Londres en el siglo XIX. Pero de este esplendor solo quedan ruinas que requieren de mucha imaginación para comprender lo que allí sucedía a diario. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Roma ha creado en colaboración con científicos e historiadores un espectáculo audiovisual para iluminar a esos turistas que pasean en la zona donde se alzaban colosales templos y estatuas. Fluía el agua en sus fuentes y se desarrollaba el derecho romano o se debatían los devenires y conquistas del colosal imperio. Hasta el 18 de septiembre, 600 personas podrán, cada noche, sentarse en unas tribunas habilitadas sobre el mismo foro de Augusto, desde el que contemplarán proyecciones y hologramas que se valen de las piedras y los restos conservados para resucitar el complejo y mostrarlo tal y como fueron hace 2000 años. La compenetración de las imágenes, narración, música y efectos sonoros crean un espectáculo de 40 minutos de duración que cuenta con audio, guía personal en 6 idiomas, entre ellos el castellano. El foro de Augusto, ulterior al de Julio César y predecesor de los foros de Nerva y Trajano, contaba con unas dimensiones de 120 metros de largo y de ancho y estaba presidido por el templo de Marte, el Vengador, una construcción de 30 metros de alto y 40 de profundidad. Guiado por el espectáculo audiovisual, el público desciende por la escalinata del templo, una de las pocas partes reconocibles de este espacio sin la necesidad de reconstrucción digital, y a cuyos lados se situaban dos grandes fuentes de agua que provenían de los 7 acueductos que abastecían la ciudad a comienzos del primer siglo después de Cristo. Entre aplausos, las ruinas vuelven a quedar dormidas ante la mirada de cientos de personas que regresan a sus hogares sin piedras en la cabeza, sino con el vivo recuerdo del foro de César Augusto, que propició el inicio del mayor periodo de paz de la historia de Roma, entre el año 29 a.C. y el 180 d.C., un tiempo conocido como la Pax Augusta. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Aquí en Bitácora ya nos vamos con nuestro segmento de Tribuna y vamos a conocer sobre los Premios Horacio 2014. Damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien nos habla sobre este gran encuentro con la creatividad. Bien, muchas gracias Laura por darnos paso a nuestra entrevista. Estamos en nuestro segmento Tribuna, el espacio en el que damos cabida para todos esos personajes que hacen del acontecer cultural una noticia y también que dan un espacio para las nuevas expresiones de nuestra sociedad. En esta ocasión me encuentro acompañado por Ángel Souto, vicerrector académico del Instituto de Artes Visuales de Quito, y también junto a Eduardo Rodríguez, que es parte de la Comisión de Proyectos de Investigación de este instituto. Ustedes del día de mañana van a hacer la presentación del Premio Horacio 2014 a la creatividad. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Sí, como bien decías, el instituto está desarrollando en estas épocas los premios Horacio. Los premios Horacio son los premios a la creatividad durante todo el año. Por tanto, estos son los premios Horacio 2014. Es un premio que se da a lo mejor del trabajo académico del año en todas las especialidades de nuestro instituto. Es un instituto que está cumpliendo, que cumplió ya 18 años, y que tiene las carreras de diseño gráfico y multimedia, diseño de interiores, producción y realización de cine, televisión y video, la tecnología en sonido y en producción sonora y arreglos musicales. Y en cada categoría hay, en cada carrera hay especialidades según la carrera en sí, ¿no? Quiero preguntar a Eduardo Rodríguez, ¿tú fuiste parte de esta comisión para desarrollar los premios Horacio? Sí, realmente la comisión, el papel que juega dentro del instituto es precisamente organizar eventos tanto dentro como puertas afuera del instituto y desarrollar proyectos de investigación que tengan un vínculo directo con tanto proyectos internos como proyectos hacia la comunidad. En este caso nos tocó organizar por segundo año consecutivo este evento que lo que sirve es un poco de premisa para mostrar los trabajos o los mejores trabajos que han venido desarrollando los estudiantes a lo largo de su formación en los diferentes niveles. Este año en particular nos pusimos un poco a pensar cuál sería, diríamos, la temática o el concepto a manejar, porque la idea siempre es que cada año haya un concepto de trasfondo para la gala o para el Horacio. Y la idea, un poco implícita que tiene el instituto es la creatividad que tienen los estudiantes en cada una de sus áreas. En este caso, más o menos, ¿conoces el estimado de cuántos participantes en las diferentes especialidades del instituto van a reunirse en este premio? Realmente es bastante amplio, sobre todo en las carreras de producción musical, de cine y diseño gráfico, que son, diríamos, las carreras que tienen más área a nominar, por así decirlo. Esto hace que precisamente sea bastante fluida y dinámica la propuesta. Estamos hablando desde ilustración hasta diseño de cartel, pasando por página web, editorial, en diseño gráfico, o estamos hablando desde cortometraje, dirección de arte, dirección, producción, en cine, musicalización, efectos sonoros, etcétera. O sea, realmente el abanico de posibilidades para premiar es bastante amplio y enriquecedor. Quiero regresar con Ángel Souto. Cuénteme usted, esta es la segunda ocasión que realizan el premio Horacio a la creatividad. ¿Cuál es el objetivo de hacer estos premios con sus chicos y también a la vez que la comunidad conozca sobre el trabajo ahí? Bueno, creo que es un incentivo para todos los estudiantes, porque en realidad participan absolutamente todos los estudiantes en función de la calidad de los trabajos que presenten. El objetivo es ese: primero, incentivar a los estudiantes, que los padres de los chicos conozcan el trabajo que han realizado o que han venido realizando durante el año. Y ahora, por ejemplo, a partir de este año se hace una convocatoria ya a los Horacios profesionales. Dentro de la gala del día de mañana, que va a ser para las nominaciones de los premios y de los premios a los estudiantes, vamos a sacar la convocatoria para el próximo año también para los Horacios profesionales. ¿Qué significa esto? Los estudiantes graduados del instituto van a poder presentar sus proyectos durante el transcurso del año, que vayan a nominarse o que pretendan nominarse para este premio, que es mucho, es la importancia de seguir comunicados, seguir intercambiando experiencias con los graduados del instituto, ¿no? Y bueno, este premio del Horacio Profesionales también se abre a otros, a personas también que no hayan pertenecido al instituto. Nosotros tenemos instaurado el Horacio de Honor. El año pasado se le entregó, por la labor que siempre estamos realizando de vínculos con la Cinemateca de acá de la Casa de la Cultura, justamente a Vilma Granda y a todo ese equipo de trabajo, ¿no? Y en este caso tenía que ser, se están cumpliendo 70 años de la Casa de la Cultura y hay un homenaje muy importante y muy especial, y los chicos y el equipo de trabajo de la comisión ha trabajado arduamente, valga la redundancia, para brindar un homenaje especial a la Casa de la Cultura, y se entrega el Horacio de Honor este año a la Casa de la Cultura por sus 70 años. ¿Usted recuerda más o menos hace cuánto tiempo han estado trabajando conjuntamente el YABQ y la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Qué eventos han llevado adelante? Muchísimos, y hace varios años. De hecho, tenemos firmados convenios de colaboración. Hemos realizado las muestras de cine, que obviamente van a estar presentes y se van a mostrar todos los nominados que el día de mañana se premian, pero esa es una actividad que todos los años lo hacemos acá en la Casa de la Cultura. El año pasado, por ejemplo, presentamos el primer documental, largometraje que se hizo con producción exclusiva del IABQ, acá se estrenó en la Casa de la Cultura. Realizamos los proyectos de ensamble, que es un proyecto que se realiza con la carrera de producción sonora, donde las bandas de los estudiantes se presentan en la sala Demetrio Aguilera, justamente la sala donde el día de mañana se van a premiar los Horacios, y se realizan intercambios constantemente con la casa. Esas son las áreas un poco que hemos venido trabajando. Perfecto. Cuéntame, Eduardo Rodríguez, en el Horacio 2013, ¿qué fue lo que la gente conoció? ¿Cómo se realizó del otro año? Y para que la gente, nuestros oyentes, se vaya haciendo una idea de lo que va a ser el día de mañana. En comparación con el año anterior, realmente hay una gran diferencia. La vez anterior lo hicimos en diferentes puntos de la ciudad, y la premiación se hizo en un lugar bastante alternativo, ¿no? Un poco siguiendo la estética o el pensamiento de los chicos, ¿no? En este caso, como definimos el concepto creatividad totalmente absoluto para todas las carreras, decidimos que la gala de premiación iba a ser en un lugar que nos ha venido apoyando durante mucho tiempo en los proyectos que se han venido desarrollando conjuntamente, y venía muy de la mano el hecho de trabajar juntos por la conmemoración de los 70 años de la Casa de la Cultura. Entonces, por eso decidimos esta vez, obviamente previa colaboración con la casa, que nos permitiera hacer la gala este año en la sala de Metro Aguilera, y venía a colación precisamente el tema del aniversario, ¿no? La celebración del aniversario de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Ángel Souto, estamos nosotros actualmente viviendo en un contexto en el que el despunte de las producciones audiovisuales es muy evidente, ¿no? Ha habido varios estrenos en el año, y bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es los futuros años de este tipo de trabajo desde tu institución? Mire, justamente creo que uno de los objetivos del instituto es el dar a conocer a la nueva camada de jóvenes en el área audiovisual. No solamente el cine, que obviamente tiene un apoyo muy fuerte desde la creación del Consejo Nacional de Cine y toda la apertura que ha habido en sentido general, como tú bien dices, la cantidad de estrenos que ya desde el año pasado se está viendo del cine ecuatoriano. Creo que lo que se hace es potenciar la creatividad y el trabajo de los jóvenes, los futuros cineastas, los futuros realizadores de televisión, los futuros videastas ecuatorianos, para que salgan. El objetivo no es quedarse hacia adentro, sino salir hacia afuera. El instituto, por ejemplo, desarrolla en el área de cine constantemente convenios o intenta realizar convenios con escuelas de cine internacional, con festivales de cine, y participar con nuestros estudiantes, que es también una manera de ir aportando el granito de arena para que el cine ecuatoriano siga creciendo. Pero no solamente el cine, también la producción musical. Nosotros recién el jueves pasado 17 presentamos un evento excelente que se llamó Ensamble, que es el quinto Ensamble, donde los chicos presentaron en el Teatro México toda su producción musical de este año, ¿no? En el CAP, en el Centro de Arte Contemporáneo, se está mostrando hasta el día 27 de agosto la muestra de los trabajos de diseño gráfico y diseño de interiores. Y bueno, como te insisto, el día de hoy es la muestra en la Cinemateca. Por lo tanto, siempre estamos abiertos a colaborar, y ese es nuestro principal objetivo, que los jóvenes se vinculen con estas carreras que no son las tradicionales, que son carreras novedosas, pero que sin embargo tienen un gran futuro en adelante acá en el país. Claro que sí. Bueno, estamos acompañados junto a Ángel Souto, vicerrector académico del Instituto de Artes Visuales de Quito, quien nos está demostrando cómo un instituto con sus trabajos está cada vez demostrando a la sociedad lo que hacen al interior. Y bueno, la invitación está hecha para que este 22 de julio se acerquen a la Demetrio Aguilera Malta a partir de las 18 horas, donde se va a realizar los premios Horacio a la Creatividad 2014. Muchas gracias por acompañarnos acá en la Bitácora Informativa.

Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En nuestros episodios recordaremos a todos los sucesos y protagonistas de nuestra cultura literaria y musical. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 22 de julio. El 22 de julio de 1922 nace en Zaruma el Oro el compositor, director de bandas musicales José Antonio El Chazo Jara. Creador de uno de los mejores boleros del Ecuador, Olvidarte Jamás. También de los pasillos ¿Por qué me hace sufrir? Machal, Amor y Esperanza. Y los pasacalles Zaruma Urco y Zaruma Oro y Sol. Al oeste de mi ciudad querida se encuentra airoso el gran Zaruma Urco. El 22 de julio de 1944 nace en Guayaquil María Arauz. En los años 60 tenía su programa de televisión El Show de María Arauz. Y en 1996 fallece en Puerto Viejo el músico, director de orquesta Vicente Romero, quien organizó en el año de 1965 la orquesta Los Jokers de Manabí, que asombraron con arreglos a temas del cancionero nacional, que causaron controversia como La Bocina, Tormentos, Amor Loco Amor, entre otras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrillo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Agradecemos por la sintonía del día de hoy. Vuelva a escucharnos el día de mañana a las 12:30 a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com. Agradecemos a los compañeros en los controles Diego Salazar, Andrés Viracocha y Cristian Herrera. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Hasta la próxima, amigos. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.